Busquen una cita, por favor, Romanos 12. En el versículo 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, con un corazón abierto a recibir, humillado, Señor, sabemos delante de quién estamos, del Todopoderoso, pero también con la confianza porque eres nuestro Padre. Tú dispusiste así, Señor, para que aprendiéramos, nos alimentáramos, creciéramos, Señor, y para sostenernos en el viaje hasta que estemos contigo. Así que esta palabra te pido, Padre, que sea de mucha bendición para mis hermanos. Usa mi voz para poder enseñar a tu pueblo como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. En el siglo pasado, un poeta mexicano escribió: aunque ya no sientas más amor por mí, siempre volverás. Una y otra vez. Una y otra vez. Siempre volverás. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No sé si alguno escuchó a ese poeta. Sé que se estarán preguntando, ¿por qué empezó el sermón a esta hora? ¿Qué pasó? ¿Se descompuso mi reloj? ¿Cambiaron los horarios acaso del culto? Pues como dice este poeta, la costumbre llega a ser más fuerte que el amor, mis hermanos. Así que precisamente por romper la costumbre estamos haciendo esto. Hermanos, es algo muy lamentable y triste perder el sentido correcto de las cosas por la costumbre. Pues esto nos conduce a dos cosas esenciales: no dar el culto a Dios como Él lo merece porque es digno, y no conocer ni disfrutar la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, y no conocer las cosas que tiene preparadas para mí. Lo repito, es algo muy lamentable y triste perder el sentido correcto de las cosas por la costumbre. Pues esto nos conduce a dos cosas: no dar a Dios el culto que merece, la honra que merece. Cuando perdemos el sentido de las cosas por la costumbre, ya no honramos a Dios. Estamos haciendo algo mecánico, autómata. Ya no lo hacemos con el sentido que debe de ser. Esto es por la costumbre. También nos privamos de disfrutar y conocer la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios, y nos privamos de conocer y disfrutar las cosas que ha preparado para nosotros. ¿A ti te pasa lo que escribió el poeta? Aunque ya no sientes más amor, siempre volverás. Una y otra vez. Una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor, aunque estés apagado, aunque tu fuego no esté encendido, siempre volverás. Una y otra vez, siempre volverás, a la misma hora de siempre, y en el mismo lugar, y en la misma mesa, decía otro poeta por ahí. ¿Te pasa eso, mi hermano? Entonces no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y este tema precisamente así se llama: cuando la costumbre es más fuerte que el amor. Cuando la costumbre es más fuerte que el amor. Y esto es sobre todo con relación a la relación con Dios. Pero realmente no debe interesarnos tanto lo que aquel poeta dijo en el siglo pasado, ¿no? Ese no es nuestro fundamento. Nuestro fundamento es la palabra de Dios. Leamos nuevamente entonces la palabra de Dios. Así que, hermanos, nos dice el Espíritu Santo, por boca y por letra de Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto por costumbre. ¿Verdad que no? Que es vuestro culto racional. Y otras traducciones dicen que es vuestro culto espiritual. Y esto se refiere a poner todo nuestro ser en el culto a Dios. Y no solamente al venir aquí, en todo tiempo ofrecer culto a nuestro Señor. Pero Pablo ruega, es una rogativa, una petición a los hermanos en Roma. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y por qué dice por las misericordias de Dios? Porque el apóstol Pablo en los capítulos del 1 al 11 explica la caída del hombre. Y como dice en el capítulo 3, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que no hay bueno ni siquiera uno. Todos están bajo la ira de Dios. Y después nos empieza a hablar de la justificación por la fe y nos pone de ejemplo a Abraham. Nos dice que esta salvación es por solo la fe en nuestro Señor Jesucristo y que es inmutable, que no cambia. Y que también después en los capítulos 9, 10 y 11 habla de la inclusión también del pueblo de Israel, que no está excluido, que también entrará por la fe al pueblo de Dios. Entonces por eso Pablo dice, vean hermanos, lo que les acabo de explicar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Todo esto que les hablé es el amor y la misericordia de Dios que tuvo para con nosotros. Así que mis hermanos, después de todo lo hablado y después de todo lo escrito y leído, les ruego, por las misericordias de Dios que tuvo para con ustedes, que presentéis vuestros cuerpos. Y presentar el cuerpo no nada más es ahí está mi cuerpo y pues mi mente quién sabe dónde anda y mi corazón pues también. Porque el cuerpo incluye todo, mis hermanos, simplemente se expresa así Pablo. Pero el cuerpo incluye tu mente, incluye tu corazón, tu espíritu inclinado al Señor. Porque es bien fácil traer el cuerpo y hasta dejarlo descansar aquí. Eso es fácil. Ahí está mi cuerpo, pero me duermo. Eso es muy simple y sencillo. Pero Pablo nos dice que debemos entregar todo nuestro ser. Y dice, en sacrificio vivo. ¿A qué se refiere con esto? Ya vimos lo que hizo nuestro Señor por nosotros, por pura gracia. Hay una correspondencia de nuestra parte, mis hermanos. Tenemos que corresponder a esta gran salvación, a esta gran justificación. Porque es bien fácil estirar la mano y recibir. Pero no es tan sencillo dar y ofrecerse en sacrificio vivo. No es simple, yo lo sé. Pero es una demanda de Dios. Hermanos, os ruego, Pablo con rogativas, pidiendo que presentaran sus cuerpos, recordando la misericordia que tuvo Dios para con nosotros. ¿Tú has recibido misericordia de Dios, mi hermano? Entonces recuerda eso. Nunca te olvides de la misericordia de Dios en tu vida. Y presenta así tu cuerpo siempre pensando, mi Señor se compadeció de mis miserias, de mi maldad. El justo por los injustos, el bueno por los malos, porque eres malo. Yo sé que esta palabra es seca, directa, contundente, ¿verdad? Pero es verdad, eres malo. Di, soy malo. No estoy mintiendo, esto dice la Escritura, soy malo. Pues el bueno se entregó por los malos por pura misericordia. Entonces, mis hermanos, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Yo sé que venir al culto es un sacrificio. Sé que trabajaron toda la semana, sé que tuvieron pendientes, problemas, conflictos mentales, tal vez estrés, como se le conoce, ¿verdad? Una serie de cosas. Pero os ruego, hermanos, que en medio de esos conflictos y problemas piensen en las misericordias que tuvo Dios para con ustedes y que las sigue teniendo, por si fuera poco. No se acaban, porque su misericordia es para siempre. Las misericordias de Dios son inagotables. Piensa en eso, lo que hizo desde que estabas en el vientre. Desde ahí, mi hermano, ya te guardó. ¿Por qué no creas que saliste en el parto? Porque los doctores eran, uy, qué doctores tan capacitados, ¿verdad? Y qué buenas medicinas me recomendaron mientras estaba embarazada, tu mamá. Ah, qué buenas medicinas para que mi hijo saliera gordito y bonito y sano. Es la mano de Dios. Entonces, porque así dice David, desde el vientre me has guardado, Señor, desde el vientre de mi madre. Desde ahí el Señor nos ha guardado, desde ahí he tenido misericordia para con nosotros. Hermano, no te olvides de las misericordias de Dios. Entonces, después de que te sustenta, te cuida, te guarda toda tu vida, te salva. Y no solo te salva, te preserva para que estés con Él por la eternidad. Por eso, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, recordando las misericordias de Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No debe de ser un culto por costumbre. Que no nos gane la costumbre, mis hermanos. No ir por ir. Y a la hora que se me antoje ir. Por eso este culto lo iniciamos antes, para romper con la costumbre. Entonces, presenten su cuerpo, mis hermanos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, hay una finalidad, mi hermano, para que comprobéis cuál sea qué, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti. La buena voluntad de Dios para ti, porque Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Hay indicaciones de Pablo, mis hermanos, para que nosotros podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y para honrar a Dios en el culto, mis hermanos, con nuestras vidas, de una manera agradable a Dios. La primera indicación que nos dice Pablo en el versículo 12 es: no os conforméis. Es un mandamiento negativo. No se conformen. No os conforméis a este siglo. Esta palabra conformar viene del griego susgematizo. Susgematizo, que significa formar en forma parecida. Conformar al mismo patrón. Patrón quiere decir modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. No se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo, mis hermanos. La gente tiene sus ideas de cómo adorar a Dios. La gente tiene sus maneras que ellos piensan y ellos mismos adoptan y ellos mismos se creen que está bien. Ustedes no se crean que están bien. Siempre estén meditando en cómo debe ser lo correcto para Dios y esforzarnos en eso. No nos conformemos a este siglo, no seamos igual que los demás. Debemos de marcar la diferencia, los cristianos, sobre todo en la cuestión de adoración. Sobre todo en la cuestión de culto a Dios. Ahí es donde no debemos ser iguales, no debemos tomar el patrón de los demás para adorar a nuestro Dios. Y desafortunadamente lo tomamos, porque nosotros imitamos muchas cosas. ¿Saben que la iglesia está llena de costumbres y tradiciones no bíblicas? Ahorita vemos un poquito eso. Pero Pablo nos invita: no se conformen, mis hermanos, transfórmense, no se conformen a este siglo, ¿verdad? No sean del mismo patrón, no se formen de la misma manera. La gente tiene costumbres, lo sabemos, malas y costumbres buenas, porque no todas las costumbres son malas. La gente tiene costumbres buenas y malas. Por ejemplo, la gente dice, acostumbra a decir, o acostumbramos a decir, buenos días, ¿no? ¿Es una mala costumbre? Es una buena costumbre. Buenas tardes, buenas noches. Con permiso, perdone usted, disculpe, ¿verdad? ¿Cómo le va? Todas estas cosas. Gracias, por favor. Mande patrón, ¿no? Son buenas costumbres, mis hermanos, etcétera. Pero también hay malas costumbres. Mentir, robar, engañar, abusar, decir groserías, malas costumbres. La gente las tiene, buenas y malas. Ni nosotros somos gente, pero somos gente especial, porque estamos con el Señor. Pero todas estas prácticas, buenas y malas, no las pensamos ya, fluyen por costumbre. Te aseguro, mi hermano, que pocas veces cuando tú le dices a una persona buenos días, estás pensando en su día, en el día de esa persona y que le vaya bien hasta que llegue la noche. O hasta que se termine el día, hasta que llegue la tarde, pues. Pocas veces meditas, ¿verdad? Buenos días y te vas pensando, sí, que le vaya bien, que vaya donde, que todo esté bien y meditas. Lo haces por costumbre. Así vivimos. El asunto y a lo que voy, el mensaje esencial es que nosotros no debemos dar culto a Dios por costumbre. Bueno, es una costumbre piadosa, entiéndase, pero que no se nos haga costumbre y pierda el valor y el sentido que debe de tener. como una rutina obsoleta, sin sentido ya. Costumbre, la palabra costumbre significa hábito, modo habitual de obrar o proceder, establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos. Nuevamente, costumbre es hábito, modo habitual de obrar o proceder, establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos, y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto, o sea que se te puede volver ley. Es que así debe de ser, ¿por qué? Pues, no sé, pero así debe de ser, ¿verdad? Como cuando le preguntan al Destroyer, ¿nunca han visto al Destroyer? Que agarra y empieza a deshacer los semáforos, los botes de basura de la calle y a pintarrajear todo. ¿Nunca vieron al Destroyer, al Héctor Suárez? No, el Destroyer, el hooligan era el que traía así su el Destroyer, y lo agarraban, ¿y por qué lo haces? No más. ¿Sí o no? ¿Pero por qué haces eso? No más. Nunca lo veo, pues búsquelo por ahí en YouTube. Ahora que te lleguen a ti y te digan, ¿y tú por qué vas ahí? No más. ¿Para qué cantas? ¿Y para qué lees la Biblia? No más. Llegas a caer en esos patrones, ya no le das sentido al asunto, mi hermano. ¿Por qué llegas tarde? No más. ¿Por qué te duermes en el culto? No más. Cuidado. Eso es costumbre, mi hermano. Sin sentido. Recuerden que les dije que los mensajes especiales son sus favoritos, así que ahí está. Sí son, ¿verdad? Ok. Entonces, esto es la costumbre, mi hermano. Si puede tomar fuerza de precepto, de ley, y como diciendo, ah, es que así debe de ser. Ya tomó fuerza de ley, de precepto. ¿Ah? Los cristianos tenemos costumbres como asistir al local donde se reúne la iglesia, ¿sí o no? Esa es nuestra costumbre, ¿verdad? Cantar cantos o himnos, palmear o levantar las manos, costumbres. Estas costumbres no son malas en sí. El problema es cuando adquieren fuerza de precepto, ¿ah? Cuando pierden el sentido y se vuelven una ley. Este es el problema, mis hermanos, cuando ya no lo hacemos de acá, sino de tengo. ¿Por qué? Pues nomás. Se acabó el asunto. Ya no. Diríamos como el poeta, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Así que venimos por costumbre y no por amor, porque no nos acordamos de las misericordias de Dios. Cuidado, eso es muy peligroso, mis hermanos, mucho. Porque yo les puedo preguntar, ¿dónde dice que me tengo que sentar en el mismo lugar? ¿Por qué te sientas en el mismo lugar cada 8 días? ¿Por qué? Por costumbre. Por costumbre. ¿Eh? ¿Dónde dice que tengo que levantar las manos o palmear? ¿Dónde dice? Es una costumbre que tiene la iglesia cristiana. Una cosa es, por ejemplo, ver los preceptos antiguo testamentarios y otra la doctrina apostólica. O sea, como doctrina no está, no están obligados ustedes, no dice, y tienen que levantar las manos, no dice. Eso lo hacía el pueblo hebreo y está bien. Y tomamos ejemplos, por eso les digo, no es malo en sí. Pero ¿dónde dice? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Por costumbre. Porque así lo hacía, así vimos a los otros cristianos que lo hacían. Por ejemplo, ¿por qué un culto tiene que empezar con la alabanza y luego con la predicación? ¿Por qué tiene que empezar con oración, tal vez 2 cantos y luego un testimonio de un hermano? Luego otros 2 cantos y a ver ahora una palabra del hermano que nos trae un poema. Y luego ya el sermón y al final otros 2 cantos. ¿Por qué? ¿Dónde dice? ¿Por qué hacemos eso? Por costumbre. El asunto radica, y lo malo, mis hermanos, es que cuando decimos que eso es ley y que así debe de ser. ¿Por qué empezamos hoy antes? Para romper con la costumbre. Y algún día llegaremos y empezaremos con el sermón y ustedes no se me vayan a sacar de onda. Porque ¿dónde dice que debo de ser primero las alabanzas? ¿Dónde dice? ¿O quién me puede reclamar? Es que así está establecido. ¿Cómo se sentirán ustedes y que ya los que acostumbran llegar tarde ya casi nomás llegaran a la hora de la alabanza? Bien, ¿no? Siempre llegan tarde, nada más al sermón, pues ahora van a llegar tarde, pero más a la alabanza. Rompamos con esas costumbres, con esas cosas que se nos arraigan, que no son sanas para nosotros. Porque dice, renovaos, ¿no? Transfórmense. No nos conformemos a lo mismo. Por eso, mis hermanos, desafortunadamente, muchos de los cristianos caen en la apatía, en la tibieza, en el desánimo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Y más cuando el predicador solamente habla de un tema, monotemático, ¿verdad? Casi por lo regular toca los mismos temas. Entonces uno ya anda así, otra vez lo mismo, ya sé, a esta hora ya va a empezar tal, a esta hora ya me la sé. No, por eso les digo, no se sorprendan el día que iniciemos con el sermón, no se sorprendan. Lo iba a hacer así, quiero que sepan, pero dije, bueno, les voy a dar chance. 3 canciones y empezamos con el sermón. Yo sé que a poco se les va a olvidar así tan fácil. Necesito que se quede esto. Ok. Entonces, aunque son buenas costumbres, el palmear, el asistir, el sentarse, no tiene nada de malo en el mismo lugar, no tiene nada de malo. El asunto es que no debemos tomarlos por ley y perder el sentido real de lo que debe de ser, ¿verdad? Son buenas costumbres, son tradiciones, porque eso es. ¿Saben que la iglesia cristiana acostumbra reunirse en domingo por tradición más que por mandamiento? Sí, mis hermanos. El mandamiento específico es no dejen de reunirse como santos, corporativamente. Este es el mandamiento, no dejando de congregarse. Pero no dice dónde, ni cuándo, ni cómo. Vemos que la iglesia se reunía cada domingo. Eso sí, vemos que cada domingo, y hasta dice Pablo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, ¿verdad? Luego dice que el primer día de la semana reunidos se les apareció el Señor Jesucristo. Y a los 8 días, domingo, se les volvió a aparecer. Pero nunca nos dice, deben de congregarse en domingo. No hay ni un solo texto. Entonces lo hacemos por tradición. Tradición apostólica, la tradición de la iglesia histórica. La iglesia siempre se ha congregado históricamente y por tradición y por costumbre los domingos. ¿Es una mala costumbre? No. Aunque hay algunos argumentos que nos congregamos en domingo porque fue el día que resucitó el Señor, está bien. Es como si cada domingo celebráramos la resurrección del Señor y está bien. Pero es una costumbre al fin de cuentas, buena, ¿verdad? Ok. Pero todas estas costumbres y tradiciones que hay en la iglesia cristiana, debemos hacerlas racionalmente, como nos indica Pablo en el versículo 2 de Romanos 12. Culto racional, racionalmente, en espíritu, como nos dice el Señor en San Juan 4, cuando habla con la samaritana, en espíritu y en verdad. Llegamos a alabar y adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Amén. Dios quiere un culto, como nos enseña Pablo, pero racional, no por costumbre que ha perdido el sentido, ¿verdad? Para que no digamos como el destroyer, ¿por qué vas al culto? No más. Se ve bonito, ¿eh? ¿Por qué lees la Biblia? No más. Pues porque me trae mi mamá, vengo, ¿verdad? ¿Por qué dice el pastor que tengo que leer? Pues leo. No. Hay que tener bien el sentido puesto, mis hermanos. Es fácil caer en la costumbre, en la indiferencia, en la apatía, en el conformismo. Es muy fácil caer, mis hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando andaban de novillos? ¿Ninguno? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando andaban de novillos? ¿Ah? Te peinabas, te bañabas y te rasurabas y te perfumabas. ¿Sí o no? Y llegabas a la hora que decías. ¿Sí o no? No, ya andabas así que ya me... Ay, todavía faltan 3 horas. Bueno, ya me voy, ahí me espero en la esquina. ¿Sí o no? ¿Cuántos se acuerdan cuando vinieron a Cristo y decían, voy a ver a mi Señor? Ya me anda, quiero leer, quiero cantarle, quiero estar con Él. Y ahora... Estoy generalizando, yo sé que no todos. Simplemente quiero que penetre esto. Es una gran verdad. Y aparte recuerden que me escuchan muchos por internet. Y ahora ya no, mi hermano. Ya ni siquiera te bañas. Ya ni siquiera te peinas. Llegas ahí con el almohadazo todavía. Llegas barriéndote. Ay, pues ay. ¿Y la novia, el novio? Vestido y alborotado, porque luego ni vas. Y a unos hermanos les decía en un estudio, ¿verdad, hermano Domingo? Miren, el predicador es como un buen cocinero que se preocupa por escoger las mejores verduras, carnes, condimentos, ¿verdad? Pero un buen cocinero que no solamente prepara un platillo sabroso, muy delicioso, exquisito al paladar, sino nutritivo. La responsabilidad del cocinero es tener la mesa puesta. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los demás? Llegar a comer. Llegar a disfrutar de eso. Pero resulta que desprecian al cocinero y al patrón del cocinero. Cuidado, mis hermanos, cuidado, en verdad. Y vienen y dicen, ah, como que no me gustó. Ah, me duermo. No me interesa. Pues sí, estará muy sabroso, pero... Cuidado, mis hermanos. Caer en la costumbre es fácil. Antes le decías a tu mujer palabras bonitas. Ya no. No estoy generalizando. Porque vayan a responder otros ahí. No, yo no. No, espérense. Antes le decías, mi puchunguita amada, te quiero. Corazón de melón, eres mi todo. Ya le dices, ¿qué hubo? Ya llegué, sírveme de comer. Y me estoy tirando, mis hermanos. No crean que nomás es para ustedes. ¿Por qué? Porque se te hizo una costumbre. Antes le decía, Señor, te amo, te adoro, eres mi todo. Pero de aquí, ahora se lo dices de acá. Porque se te hizo costumbre. Porque perdiste el sentido de la misericordia del Señor, lo que hizo por ti. Porque es más fuerte la costumbre que el amor. Que no se te apague el amor, mi hermano, por las misericordias del Señor, te lo ruego, ¿verdad? Entonces Pablo nos invita, nos hace este exhorto. No os conforméis, una invitación negativa, no se conformen. Ahora una invitación positiva, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, dice en el versículo 2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra, transformaos, viene del griego metamorfo, metamorfo, que es transformar, literalmente, figurativamente, de ahí viene la palabra metamorfosis, ¿verdad? Que quiere decir transfigurar. ¿Recuerdan la transfiguración del Señor? Cuando se cambió en glorioso, vimos, bueno, vieron los que estaban ahí, la gloria del Señor, ¿no? Se transformó. Nosotros, nos dice la palabra, que debemos de sufrir una metamorfosis. Metamorfosis quiere decir transformación de algo en otra cosa. Lo que eras, ya no lo eres. Lo que decías, ya no lo dices. Tu manera de pensar ya no es la misma de antes. ¿Correcto? Cambiar. Metamorfosis también es mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro. Cambia. Como de la avaricia a la liberalidad, o como de la pobreza a la riqueza. Dejen de ser gusanos, en pocas palabras. Vuélvanse mariposas, hermosas del Señor. Ahora, esto de transformaos no es una capacidad tuya, de que tú te puedas transformar, lo sabemos. Porque Dios nos va transformando a la misma imagen de nuestro Señor, ¿no? Él. Pero no quita tu responsabilidad, por eso lo dice Pablo, transformaos. O sea, sabemos que es Dios, pero también está tu responsabilidad de ser diligente en las cosas del Señor. Amén. Cambiemos nuestro ser, ¿cómo? Pensando de una manera diferente, de ahí empieza. O sea que Pablo sí nos dice, entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional, entréguenlo. Pero no nos deja al aire, nos dice cómo. No se conformen al mundo, sino transfórmense todo su ser. ¿Y cómo nos dice? Por medio de la renovación de nuestra mente, ¿no? De vuestro pensamiento, de vuestro entendimiento. Entonces, cambiaremos nuestro ser pensando de una manera nueva y diferente. Primera Corintios 2, versículo 12. Dice así: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice Pablo, sino el espíritu con E mayúscula que proviene de Dios. Para que sepamos, fíjense, lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Hermanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Que lo que escuchamos, que lo que hacemos, que lo que leemos, que cuando oramos sepamos cómo lo estamos haciendo. Que no lo hagamos nada más por hacerlo, no más, no. Teniendo el entendimiento de por qué lo hacemos, porque tenemos que la mente de Cristo, tenemos su espíritu que nos guía y nos conduce, mis hermanos, a pensar correctamente. Cuando tú vas a hacer algo mal, ¿piensas que va a ser algo malo? Si no, entonces tienes los sentidos nublados, entenebrecidos, estás con un velo. Si no piensas y meditas, ah, caray, eso que voy a hacer no es correcto delante de Dios. Hasta incluso en la misma conciencia te lo indica. Para empezar, porque la conciencia también la puso Dios. Pero el espíritu también te lo indica si tienes el espíritu. Y tu mente te lo dice si tienes la mente de Cristo. Y dices, ah, eso está mal. Vas a pronunciar una palabra y, ay, pensar diferente. Meditar en las cosas que vas a decir o hacer. Por ejemplo, ahí en el versículo 9, ahí mismo, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabes qué cosas ha preparado para ti? ¿Sabes qué cosas Dios ha preparado para ti? Pues si quieres saber qué cosas tiene Dios preparadas para ti, necesitas hacer dos cosas. No te conformes, transfórmate por medio del nuevo entendimiento, ¿verdad? Porque dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, completamente renovada, y también la mente. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienen la mente de Cristo y tienen el Espíritu Santo. Entonces, ¿sabes qué cosas tiene Dios preparadas para ti? Leemos nuevamente 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que, si quieres saber qué cosas tiene Dios preparadas para ti, porque le amas, supongo, ¿verdad? Tienes que hacer dos cosas, nos indica Pablo: no conformarnos a este siglo, al mundo, y transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Y así comprobaremos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, y sabremos las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero solo para los que le aman. Solo para los que le aman. Para aquellos que siguen con el fuego avivado. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, no lo busquen, 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Esta palabra, apagar el espíritu, significa extinguir. Viene del griego svenumi, que significa extinguir. Entonces, cuando Pablo le dice a los tesalonicenses, no apaguéis el espíritu, les dice, no extingan el espíritu. Y saben, ustedes han visto, por ejemplo, una fogata que se va extinguiendo, cada vez calienta menos, calienta menos, calienta menos, hasta que luego ya nomás echa humo. Y aunque te acerques, como que todavía, ¿no?, donde hubo fuego, cenizas quedan, dice el dicho. Y dices, ah, pues todavía está medio calentito, pero llegará un momento que estará totalmente frío y podrás meter la mano y dirás, aquí ya no me quema. Figurativamente así lo dice Pablo, no apaguéis el espíritu, mis hermanos, que no se extinga. Extinguir es hacer que cese el fuego o la luz, hacer que cesen o se acaben del todo ciertas cosas que desaparecen gradualmente, de a poco, de a poco. Tú iniciaste con un fuego fuerte en el Señor, así como cuando ibas a ver a tu novia o cuando esperabas a tu novio, ¿verdad? Y después se te hizo costumbre y se apagó ese fuego. Y aunque pues sí se siente calentito, no es lo mismo, no quema tanto. Así con el Señor, mis hermanos. Tú tienes que estar encendido. Inclusive Pablo recomendó a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. ¿No dice así? Segunda Timoteo 1:6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice Pablo a Timoteo. Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, sino de poder, de amor y de qué. O sea, Pablo le está insistiendo a Timoteo, aviva el fuego. No apaguéis el espíritu, aviva el fuego. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, no nos vamos a rajar, Jaliscos. No nos vamos a rajar. Dice que el que pone su mano en el arado y vuelve atrás, no es digno de mí. Así que no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos vamos a rajar. Sino que nos ha dado espíritu de dominio propio. Por eso le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego, tú puedes, porque tienes el espíritu. Entonces, mis hermanos, transformaos, aviven el fuego, no apaguéis el espíritu. ¿Saben cómo se apaga o se extingue? Dejando las costumbres buenas, piadosas, la lectura, la oración, la asistencia a la congregación. Mira, ya la flamita está más baja, más baja, más baja, hasta que ya nada más está humeando. ¿Cuántos andan con flama alta, con flama media, con flama baja y cuántos andan humeando? Tú sabes, yo no sé, no me lo digas aquí, no te exhibas. ¿Ah? Pero no solo eso, ¿cuántos andan humeando? ¿Cuántos ya no calientan? Triste sería que estuvieras apagado. Triste sería, lamentable, peligroso. No apaguéis el espíritu, no apaguéis, que no se extinga ese fuego. Aviva, dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál es el don de Dios más glorioso que Dios les ha concedido? La salvación. La salvación es el don, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que la salvación es don de Dios, la fe es don de Dios. Lo más glorioso que tenemos de nuestro Señor es la salvación, este don glorioso de la salvación. Porque los dones espirituales, como lo vimos en la serie, cada uno sabe, ¿verdad? Pero lo más glorioso que tenemos es el don, el regalo de la salvación. Aviva ese fuego. Aviva el fuego del don de la salvación. Piensa en las misericordias de Dios, piensa en la salvación y presenta en sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Fíjense, les voy a leer la misma porción, pero en la traducción Lenguaje Actual. Dice, por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial. No dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Y esto, recuerden que solamente lo hacían los apóstoles, que transmitían dones. Nada más los apóstoles. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Traducción Lenguaje Actual. Es claro, ¿no? Ánimo, mis hermanos. No dejen de usar ese don. Avívenlo, ese don de la salvación. Hacer lo incorrecto también se vuelve costumbre. Hebreos 10:25 y terminamos. Dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ustedes ven que el de aquel día se acerca? ¿De qué día está hablando? El día del Señor. Ese día se acerca. Lo verás, lo verás. Por eso, mis hermanos, no dejando de congregarse, ¿y saben que el dejar de congregarse se vuelve una costumbre? ¿Por qué llegan tarde los que llegan tarde a veces? Porque es costumbre. Se les hizo costumbre. Empieza el servicio a las 11 de la mañana, pues me voy a las 11. Si empieza el servicio a las 11 de la mañana, ¿a qué horas tienes que salir de tu casa? Tú sabes dónde vives, tú sabes, tienes que medir tu tiempo. Pero no puedes salir de tu casa a las 11 de la mañana cuando ya sabes que a esa hora inicia el culto. Y se te hace costumbre. Se te hace costumbre. ¿El culto a qué horas inicia aquí? 11 de la mañana. Ahora, hazte la costumbre de llegar a las 11 en punto o 5 minutos antes. O 10 si puedes. Como algunos tienen por costumbre. No voy a ensalzar a nadie. Pero muchos de aquí llegan antes de las 11. ¿No? Y tienen esa costumbre, buena costumbre. Pero muchos se han hecho la costumbre de no congregarse. Leamos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Les pasa lo que el poeta mexicano del siglo pasado dijo: aunque ya no sientas más amor por mí, siempre volverás. Una y otra vez. Una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no tengas el fuego, más bien estás extinguido. Ahí estás, asistiendo. A veces vas, a veces no, a veces tarde, a veces más tarde. Pero ahí estás, aunque ya no sientas más amor por el Señor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda. ¿A qué vienes? Por costumbre, sin sentido. Se perdió, se acabó el amor. Se acabó, mis hermanos. Entonces, hacer lo incorrecto también se hace costumbre. ¿Cuántos saben que congregarse es bueno? Sí, pocos, ¿ah? Pocos saben. Bueno, necesitamos enseñar más al respecto, ¿ah? ¿Cuántos saben? Les vuelvo a preguntar, a lo mejor ya aprendieron. ¿Cuántos saben que congregarse es bueno? ¿Cuántos saben que leer es bueno? ¿Cuántos saben que orar es bueno y asistir a la reunión de oración es bueno? ¿Cuántos saben? Fíjate, acabas de engancharte con los dichos de tu boca. Porque dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hijo, mi hermano, te enganchaste. Porque lo sabes o no lo sabes. ¿Y por qué no lo haces? Y si no lo haces, te es pecado. No me echen la culpa a mí, aquí dice. Por tanto, mis hermanos, no se puede dar a Dios el culto que Él merece, racional, agradable a Él. No se puede dar, ni se puede comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ni podemos saber lo que Dios tiene preparado para nosotros si seguimos con esta mente, mis hermanos. Si seguimos con esta costumbre, si perdemos el sentido, si lo hacemos por hacer, si somos como el destroyer y hacemos las cosas, no más. No se puede. No honrarás a Dios, no lo honrarás y no disfrutarás de su voluntad agradable y perfecta para ti. Así es. Así que mi hermano, que lo que dijo aquel poeta no esté en ti, no esté en ti. Que el amor sea más fuerte que la costumbre. Sí, hazte la costumbre de leer, sí, hazte la costumbre de orar, de asistir, hazte la buena costumbre, ¿verdad? Por amor, con todo el sentido. Amén. Nos despedimos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de reunión de los santos, donde nos diste el privilegio de escuchar tu palabra, donde nos instas y exhortas a seguir adelante, Señor. Puede sonar a veces con tonos de reprensión tu palabra, pero esa reprensión, Señor, es muy buena para nosotros, porque sabemos que lo haces con amor, no porque estás airado contra nosotros, sino porque necesitas que participemos de tu santidad. Entonces, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que sea de mucha bendición a todos los que nos escuchan en diversos países por la internet. Gracias, Padre, que sea de bendición esto. Que nosotros pongamos por obra lo que escuchamos. Que no seamos solamente oidores. Ya nos vendremos aquí con todo el corazón sabiendo lo que hacemos. No nada más por costumbre, Señor. Salimos de este lugar con tu bendición. Guárdanos donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos también, que reflejemos a tu santo Hijo Jesús. En el nombre de Él, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.